Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 17ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos en esta 17ª temporada. Como ya os dijimos, volvemos de milagro. Estoy aquí con el señor Alexis y a la espera de que acabe de cenar nuestro querido canario Ricky Knight. Lo veo negro. Jodidamente negro. Así que, Ricky, por favor, ven que si no solo vamos a hacer dos. Y no podemos ya con el segundo programa ser dos, no puede ser. En fin, muy buenas noches, Alexis. Y nada, como es típico, ya cuando te Ricky, a lo mejor le hago la pregunta, depende de lo que tarde en entrar. Empezamos este programa con una noticia de rabiosa actualidad que nos habla un poquito del estado también de la industria, y es el cierre de Highguard, el último juego lanzado como servicio, free to play, un hero shooter que no he llegado a probarlo, no voy a mentiros, no me da la vida. Pero que desde fuera tenía buena pinta y sobre todo detrás tenía un sello de calidad por quien estaba, que son veteranos de Titanfall, de Call of Duty, o sea, gente que realmente sabe lo que hace, y da más la sensación de que esto es un mercado saturado que no otra cosa. Y esta noticia viene con el inminente lanzamiento de Marathon, en el que, según algunas filtraciones, Sony se ha dejado, y Bungie se han dejado, una pasta muy gorda. Y recordemos que el juego sale por, creo que son 40 pavos. Muy buenas noches, Alexis. ¿Cómo es el panorama? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, recordarte que... ¿En qué le cago? El micrófono filtra ruido, entonces las claquetas no van a sonar nunca. Funcionan únicamente en tu imaginación. Me vas a obligar a tirarme un cuesco que vas a ver como o mancho o filtra, pero una de las dos. No, y respecto a esto, obviamente yo no lo probé, no es. Por lo general no juego nunca online absolutamente nada, mucho menos Hero Shooter. Creo que probé en su día el Marvel, este. No es Snap, tiene otro nombre. Marvel. El que sí que ha funcionado. El que sí que ha funcionado, ¿no? El que funcionó. Ese sí que lo probé en su día. No me viene ahora el nombre. Y el anterior que había probado era Overwatch, el primero. No son juegos que me interesen, ni que me llamen la atención, ni que me resulten divertidos. Pero aparentemente, lo que dices, ¿no? Hay un mercado saturado, y más que un mercado saturado, es un mercado que necesita muy poco para saturarse. Es como el mercado de los MOBA. Está el mercado de los MOBA, tiene el LOL. Y es el LOL y lo discutió el LOL. Alguna gente juega Dota y tiene sus miles de usuarios y que siguen y demás. Pero, Pokémon Unite y poco más. Claro, pero el Pokémon Unite por el tema de estar en el móvil, de ser algo más práctico, de ser más. Pero lo ha intentado. Porque dice que no hay más actores, prácticamente. Sí, a ver. Depende hasta cuándo estiremos el chicle, podemos decir que un Brawl Star puede entrar ahí en esa categoría, pero ya es un poco rizar mucho. Con los Hero Shooter pasa lo mismo, digamos, están los que juegan Overwatch, ahora están los del Marvel Rivals. Los Marvel Rivals, pero Marvel Rivals entró con un juego bien hecho, porque el juego, la verdad, que estaba, se sentía bastante bien. Habrá tenido sus típicos problemas de balanceo, pero nada muy exagerado. Un diseño de niveles correcto. Y la putísima franquicia de Marvel por atrás, ¿no? Y de jugar con los personajes. Un juego gratuito, de partidas rápidas. Tenía elementos para enganchar. Pero el mismo Overwatch 2, que ahora se llama Overwatch, que fue uno de los cambios que hicieron mientras nosotros estábamos de vacaciones. Que decidieron, bueno, ¿cómo hacemos para que Overwatch 2 deje de ser una basura y que la gente está jugando más Overwatch que Overwatch 2? Bueno, que no se llame Overwatch 2 y que se llame Overwatch. Entonces, es complicado. Yo la verdad que espero que Marathon, no por nada parecido, sino porque le tengo cierto recuerdo el nombre Marathon por los FPS de los 90, que, que eran bastante putísimos malos, también hay que decir, pero tenían su estética y sus cosas. Espero que lo bien, pero entre que hay que pagar y que la gente que ya está jugando hay que darle un incentivo muy grande para que deje de jugar al juego en el que tiene invertida 1000 horas y que tiene invertido 400 euros en skins y mierda, tiene que ser realmente llamativo la oferta, como si le salió como Helldiver, por ejemplo. Pero yo creo que lo que vamos a dar son más Concords que Helldiver, o más Higher que Helldiver. Bueno, habrá que ver hasta qué punto estos últimos eventos frenan a la industria a intentar hacer esto, porque al final es muy difícil entrar en esta industria si no es con algo que sea muy potente y llamativo. O sea, entrar con algo como League of Legends, que en su momento era muy cutre, pero era la fórmula adecuada. O un PUBG, que era también, estamos hablando de algo que técnicamente muy malo, que hoy en día se comería un mojón, ya no es viable, a no ser que alguien descubra la nueva fórmula de éxito. Pero fuera de si vas a repetir estas mecánicas, tienes que entrar con algo muy tocho. Y te tienes que arriesgar a un free-to-play o vas a cobrar. Entonces está complicado. Respecto a Marathon, al menos los datos de la beta han sido buenos, los que han salido en Steam de jugadores, dicen que son buenos. Luego hay otro contendiente que se me había olvidado comentar, que de hecho ha tenido este fin de semana también una beta para probar, que es el Horizon Hunter Gathering o algo así, que también es más de lo mismo, que lo anunció Sony por Twitter, y han puesto la beta el mismo fin de semana que la de que Marathon, unos cracks. Y se ha comido un mojón, o sea, se ve que esa beta ha sido un desastre. O sea, que han jugado cuatro gatos, literalmente. No sé si lo sabías, o sea, los juegos de Horizon parece que es otro juego así a tres, más de lo mismo. Y parece que se va a pegar un ostión. Y Marathon, yo probé la... Yo lo probé un poquitín este fin de semana, por curiosidad. Y no sé qué va a pasar con él, ¿eh? O sea, no tengo ni idea si va a funcionar o no va a funcionar. Lo que sí te puedo decir es que es... café para muy cafeteros, ¿eh? O sea, esto no es para el gran público, esto no es para un público masivo. O sea, es un juego duro y es un juego que requiere de alguien que se quiera sentar ahí y echarle sus horas y tomárselo con calma e investigar y mirar. O sea, no es un llegar, jugar y pasártelo bien. No. Es un juego bastante duro, entonces no es un juego accesible. O sea, digamos que es un juego que su línea de entrada es duro y ya en la beta lo ves. Con lo cual... Bungie está claramente apostando por un poquito, yo creo, que lo que ya hicieron con Destiny. No buscaban algo que fuera mega para todo el público. Crearon su comunidad y les fue bien, porque tenían su comunidad, que era una buena comunidad, era una comunidad estable, con una cantidad de usuarios razonable, y les funcionaba bien y les daba rédito. Y a mí me parece que con Marathon están buscando eso. No buscan para nada competir con los grandes. Quieren crear su sector y a partir de tirar. Lo que pasa es que si es verdad lo que se ha filtrado del coste de Marathon, que está por encima de los 200 millones, no sé si eso es suficiente para amortizar esos 200 millones, aunque bueno, si el juego sale por 40 pavos, eso ya ayuda. Sí, a ver, hay que ver, porque también con lo que pelean, que es lo que pelean todos estos juegos, ¿no? Necesita detección inmediata y las empresas, por caso, sobre todo si hay empresas grandes, necesitan resultado inmediato. Necesitan que el resultado sea ahí y no hay, creo que ninguna de las grandes que esté dispuesta a apostar demasiado por decir, bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Vamos a seguir insistiendo por aquí y yo sé que esto, cuando la gente lo empiece a conocer del boca en boca, sea jugar más, eso no, porque cada momento que hay eso es equipo que tiene que estar abocado al juego, al final un juego como servicio. Sí, es una máquina de imprimir dinero si funciona bien, pero esa máquina de imprimir dinero por atrás tiene también gente encargada de estar balanceando los servidores, estar asegurándose que no haya problemas, soporte en línea, moderadores, los tramposos. Claro, hay un grupo de gente que necesita estar por atrás constantemente trabajando en un juego. Obviamente no como la gente que necesita estar para un lanzamiento nuevo, para un juego que se va actualizando y demás. Pero esto en cierta forma tiene que ir teniendo refrescos de contenido, ajustes en el mapa, ajustes de balanceo, es trabajo. Entonces son pocas las empresas que están dispuestas a decir, bueno, confío tanto en este producto que le voy a dar 6 meses de ventaja, o 7 meses de ventaja, o 8 meses de ventaja. Si las primeras semanas va mal, como Concord, se cierra y a otra cosa. Y ahí se fueron 200 millones. Sí, sí. Bueno, pues nada, veremos en qué sigue, en qué queda. Porque me sigue sorprendiendo que a estas alturas sigamos viendo lanzamientos así. No sé, veremos a lo largo de este año. Yo esperaría ya, porque llevamos ya bastante tiempo con esta dinámica, yo esperaría que ya las empresas empiecen a pisar el freno y a replantearse el intentar entrar de esta manera en estos sectores, porque es que ya se anuncia el juego y casi todos decimos esto va a morir, ya solo con el anuncio ya lo vemos. En fin, pues nada, el señor Ricky Snyder no ha entrado para que podamos comentar con él. Pero, pues mientras tanto, ¿qué te parece, Alexis, si hacemos algún análisis de algún jueguico? Mira justo el disco. Tenía que decirlo. A ver, un segundo. Mira, ahí estás. ¿Qué tal, Ricky? ¿Graban o no graban? Estamos en medio del programa, Ricky. Muy buenas noches, venga. ¿Qué tal? Buenas noches, como dicen por ahí en tu tierra. No, pues ya decimos muy buenas, que sí. Pues mira, no, justo estábamos acabando de comentar la noticia del día, que precisamente era el tema del cierre de Highgard y de la situación que tenemos en vistas Marathon, que sale en nada, el juego de guerrilla, de hecho, que también se ha comido un mojón en la beta. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que al fin vamos a ver que empiecen a bajar este tipo de apuestas de las compañías, que llevamos años viendo este tipo de apuestas y pegándose unos hostiones del copón? ¿Crees que aún queda mucha tralla? ¿Lo van a seguir intentando o qué? Surprise, motherfucker. Hombre, como pasó en el meme Adri en el grupo, la trilogía de Concord termina con Marathon. Entonces vamos a esperar a que se metan la hostia, que se la meterán seguramente. Acabamos con esa trilogía de juegos maravillosos que nadie quería, nadie buscaba, y se gastaron un montón de millones en ello. Y yo te voy a decir una cosa, esto, quien más o quien menos, va a seguir intentándolo, ya sean estudios conocidos, estudios que se van a conocer. Quieren encontrar esa gallina de los huevos de oro que les dé millones de beneficios, como ha pasado, por ejemplo, con el Fortnite, el PUBG y en menor medida el Overwatch, que no se oyen ya tanto, aunque siguen estando ahí entre los más jugados, al menos el PUBG en su versión mobile, ese Warzone, creo que de Call of Duty, también siguen jugándolo bastante gente. Entonces, claro, tú quieres encontrar esa joya, pero es que esas joyas son muy difíciles a día de hoy con lo establecido que está la gente. Mucha gente, si yo me he dedicado 400 horas al Warzone, por ejemplo, muy complicado que me cambie a otro juego de tipo shooter. Luego también salió el Delta Force, que salió bastante bien. Entonces, claro, si no aportas nada y a lo mejor lo que sacas son una especie de hero shooter y demás, que yo creo que no le interesa a mucha gente, pues mal asunto, tío. Y ya te digo, muy seguramente no van a ser los últimos que escuchemos hablar que sacan un juego que nadie quiere y que hace que grandes equipos, como por ejemplo hace poco pasó con la gente de Bluepoint, creo que se llaman así, si no me equivoco, que fueron los que hicieron el remake de Demon's Souls. Demon's Souls, sí. Demon's Souls, sí, que quería sacar el Bloodborne. Bueno, y más cosas, el de Titanfall, el de Shadow of the Colossus, la trilogía también de Uncharted. Pues que han hecho muy buen trabajo. Sí, sí, muy buenos trabajos de remasterizaciones y de adaptaciones a consolas un poco inferiores, como en el caso de Titanfall. Y se le manda a Sony a hacer un God of War multijugador, que es que a nadie le interesa. Entonces, claro, si queremos sacar dinero porque los multijugadores dan dinero y nos centramos en eso, que tenemos batacazos, porque es que la gente tampoco quiere todo multijugador. No sé, llámame loco, pero a mí multijugadores, pues algunos me gustan, otros no, y muchos de estos que son gratuitos, yo por lo menos a día de hoy es que no me juego ninguno. Pues imagínate a la gente joven, que es a la que a lo mejor optas para captarla, pues que lo tiene mucho más complicado, porque yo por lo menos a lo mejor me entero que sale ese juego, pero es que al chaval que juega al Fortnite le interesará la noticia de Fortnite, al que juega al Call of Duty, pues más de lo mismo. Entonces, no sé, la industria tiene que dar un giro, el giro tiene que ser hacia videojuegos no cuádruple A, sino con menores presupuestos, que sean más cortos en el tiempo y con más continuidad. Y ahí yo creo que está la clave del éxito, pero si se siguen emperrando por un lado en títulos de 4A, muchísimo dinero, muchísimos años de desarrollo, y luego multijugadores que no les interesa a nadie, pues tío, al final nos vamos a la mierda. Pues sí, veremos. Simplemente decirte, yo sí que probé un poquito Marathon este fin de semana. Y es café para muy cafeteros, ¿eh? O sea, aquí Bungie está apostando por algo muy de nicho, ¿eh? O sea, me ha sorprendido. O sea, con lo que se supone que han invertido, claramente no es para un público masivo. O sea, es un juego durísimo y con una barra de entrada gigante. Así que. Pues entonces mal asunto, porque si las chavales no te aguantan ni 5 minutos en un tutorial, imagínate si tienen que aprender a jugar después de hora y media. Me lo invento. Bueno, es que para claramente es un título que quien quiera va a entrar porque ha leído qué es y va a ir. Entonces, lo que no sé es si eso es suficiente para que el juego se amortice y para que lo compren. Pero... Y es que encima es de pago, que creo que sale a 40 euros, pero es que sí, me lo pone más complicado todavía, que si todavía fuera gratis, lo mismo dices tú, venga, va, me lo pillo, lo descargo... Si me empieza a entrar los juegos y ya está. Pero es que no tiene pinta, tío, que vaya a ser así. Pues sí. Pues, a ver, señores, vamos a hacer una cosilla. ¿Qué queréis hacer? ¿Tengo otra noticia que comentar o hacemos análisis? ¿Qué queréis hacer? Nada, el análisis. Sí. Pues, a ver... vamos a hacer... espera, saludos a Fenitro que tenemos en el chat y dice... Según Cutillas, ese el enésimo Extraction Shooter llega tarde, por tanto tiene que tener suerte para que no se la pegue. Pues veremos, sí, porque ahora con el Ark Riders, que tampoco es que sea un juego precisamente familiar y amigable, mucha gente ya está allí, entonces... Por eso digo, tengo dudas, es que encima no es masivo el juego, o sea, encima es un juego para jugadores de nicho. Así que veremos. Pues mira, te lo he comentado antes, Alexis, voy a hablar hoy de Metroid Prime 4, venga. Pues a ver, Metroid Prime 4. Tenemos aquí un título que, bueno, creo que casi todo el mundo sabe que se retrasó lo que no está escrito. Prácticamente se anunció de salida con la Switch y al final no salió. Se tuvo que rehacer el juego por completo. Y por desgracia, para mí, que se ha notado en el juego, por desgracia. O sea, y es triste porque es una saga pues muy querida, es una saga muy mítica. Ya no solo Metroid, digo Prime, además... Y se han notado algunos elementos que son muy extraños en el juego, ya lo habéis visto, el tema del mundo abierto. Pero bueno, vamos a ir por partes. Metroid Prime 4, pues como dice el nombre, es la continuación de esa saga. Y aquí es donde primero voy a empezar con un tema de historia. Y es que es un juego que me... Mira que yo no soy un jugador que la historia me parezca un elemento relevante, principal para un videojuego. Si tiene una buena historia, mejor. Pero yo, un videojuego... Primo jugabilidad, progresión en la jugabilidad, que la historia per se. Pero a ver, si tienes un cuadro y tienes un legado atrás, pues algo tendrás que correlacionar. Y es que es un juego que el impacto, sin querer hablar de spoilers, pero es que el impacto que tiene sobre la saga Prime, como si no lo ponen, como si ahora me sacas un Metroid Prime 5, quiero decir, es algo que no hay por dónde cogerlo en cuanto a que no tiene ninguna relevancia dentro del Prime, que te queda como algo aislado aparte, que si lo pones o lo quitas te da igual, podría ser como una historia secundaria o una historia de relleno de una serie que va aparte y que no entra dentro de la saga principal para nada. Es muy raro en ese aspecto de la historia, te deja muy roto, sobre todo ya al final, cuando acabas y dices ¿qué ha pasado? Y luego la forma de narrarla pues tampoco es especialmente interesante. Por primera vez te meten compañeros, que normalmente pues en Metroid vas solo. Para mí no son una gran molestia los compañeros por lo general, pero tampoco aportan nada y las escenas con ellos llegan un poco a veces a rozar un poco lo cutre. Dicho eso, el juego como todo Metroid, pierdes tus habilidades al principio y las tienes que ir recuperando en un nuevo mundo. Ya os digo, en la historia no voy a entrar en mucho detalle porque es que es bastante irrelevante. Simplemente mencionar que nos teletransportan sin que sepamos por qué a otro mundo, una raza alienígena que parece estar extinta, que es una raza alienígena que tenía poderes psíquicos y que precisamente, pues gracias a ella obtenemos unos poderes psíquicos que en los que podremos emplear y sacar algunas habilidades, y tenemos que saber qué ha pasado y buscar la forma de salir de allí y volver de vuelta a donde estábamos. Y por ahí nos encontraremos con estos otros personajes de la Federación, que soldados que nos van a ir ayudando. El juego pues se distribuye en distintas zonas y están conectadas por un desierto gigante en el que podemos ir a traer con una moto. Y esto es lo que destroza el juego, o sea, lo que no entiendo para nada este diseño de juego. Solamente me entra en la cabeza si es que es la única forma de que entrara en Switch, de que no pudieran meter el juego entero y necesitaran una zona, un hub de conexión para conectar las zonas. Porque es un desierto que está muy vacío. Es que está muy vacío. Sí que hay algunas cosillas, pero está muy vacío por lo general. Y simplemente te sirve para conectar de un lado al otro. Y hay muchas veces que te hacen ir de un lado al otro. Ir a un sitio, coger una cosa, volver a otro sitio, coger otra cosa. No estarte mucho tiempo, sino poquito a poquito. Y cada vez que tienes que ir y volver, son puntos de carga. Hay muchos puntos de carga. Yo lo juego en Switch 2, tengo que decirlo. Hay muchos puntos de carga. Dentro de una zona, hay una pequeña zona, otro punto de carga. Llego a otra zona. Y todo eso genera mucha fricción y es muy poco natural. Cuando en un Metroidvania lo normal es irte moviendo por el mapa de un lado al otro y buscando interconexiones entre los puntos. Y aquí están separados principalmente estos mundos. Y esto rompe de base con la experiencia de lo que es un Metroid. Metroidvania, dile como quieras. Entonces, este es un diseño que es muy controversial y que no encaja bien en el juego. O sea, hay que decirlo tal cual, no encaja bien. Dicho eso, cuando estás dentro de las zonas, el juego es brillante. El juego es un Metroid Prime como los demás, con sus mapas intrincados, con sus recovecos, con sus atajos, con sus secretos, con la presión de tener que ver por dónde estás, con tener que entender qué habilidades tienes, cuáles no, por dónde puedes ir, generando tensión, generando atmósfera. O sea, en las fases donde estás, el juego es muy bueno. En ese aspecto es un Metroid Prime y se siente bien, los combates están bien, el control... Ahora entro en ese tema, pero quiero decir que te da ese desbalance que es muy raro. Entonces, y me sorprende que por parte de Nintendo hayan hecho un error de diseño de este tipo. Es algo que cuesta entender. Luego, ya entrando en lo que es el control, me ha encantado el juego en ese aspecto. El juego te permite configurarlo de mil maneras para que tú ajustes el control como tú quieras. De hecho, es como llevan haciendo la saga Metroid Prime, o sea, el remaster ya lo permitía hacer con la primera Switch, y este te mete el añadido del modo de control por ratón. Pero tú puedes controlarlo como quieras, puedes controlarlo como si jugaras con una consola con los dos mandos, con los dos joysticks. Puedes controlarlo con un joystick y el sensor de movimiento. Puedes combinar ambos, sensor de movimiento más joystick. Puedes combinar que sea modo ratón. Puedes calibrarlo de muchas maneras. Te da una flexibilidad para jugar bestial. Y a mí, ya desde que pude probar este tipo de control en los Zelda Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, en los que yo puedo moverme como si fuera con un mando y afinar el apunte con el sensor de movimiento, ¡buah! A mí este control me encanta y me da una precisión en el control rapidísima, porque yo soy muy bueno con los joysticks, pero ese afino en el apunte lo hago con el sensor de movimiento y te da un control muy preciso y muy bueno. ¿Has probado el apuntar con el ratón? No. No, porque como habitualmente juego en portátil, ahí no hay tutía para apuntar con el ratón. Tienes que tener los mandos desacoplados. Y si no, juego en el sofá, y en el sofá tampoco... Es más cómodo apuntar con el sensor de movimiento que con el ratón. Además, por mucho que lo venda Nintendo, lo del ratón es muy incómodo. O sea, no tiene ergonomía eso para que lo pongas en modo ratón. O sea, un ratón necesitas que la mano se apoye de cierta manera. Eso tienes que estar cogiendo con los dedos muy estrechos. No me parece que sea ergonómico usar los Joy-Con de esa manera ahí. Lo he probado alguna vez, pero poco más. Dicho eso, la progresión en el juego está bueno, ahí está bastante bien calibrada. Es un juego que tiene pues multitud de secretos, que si te quieres desviar para encontrar y hacer el 100%, está lleno de secretitos y de cosas. El tema de los escaneos, que es típico en Metroid, ir escaneando las cosas para sacar información y que pues tienes toda la biblioteca de cosas que encontrar. El que se te premie por esa exploración, pues con mejoras obviamente de vida, de misiles, de munición para elemental, para los disparos elementales, y otras cosas que no os voy a contar, está muy bien. Quiero decir que esa recompensa por explorar, por el backtracking y volver a las zonas como tienes las habilidades, está bien hecho, dejándolo a que tengas que pasar por el puto mundo abierto en el que además cada 2x3 te vienen a tocar las pelotas enemigos que te tienes que pelear con ellos, es una tocada de cojones. El control de la moto está bien, sin más. Entonces, por ese lado os digo, como Metroidvania, el progreso, todo se siente bien. Sí que hay momentos y zonas en las que también a veces se siente incluso como un poquito como un Halo, de que a veces sí que tiene secciones que buscan mucho más la espectacularidad y la acción. Pero hace un buen balance para mantenerlo y tiene esos momentos. Y dicho eso, me quedaría acabar con un tema, con el tema audiovisual, que es un tema en el que me ha sorprendido el juego muchísimo. A nivel tanto técnico como artístico, el juego es muy, muy bueno. Primero empiezo por el lado artístico, o sea, el nuevo mundo que han creado, el arte de esta civilización me parece precioso. La música ambiental es buenísima, pero son de esas músicas ambientales que te das cuenta que están allí, cómo sube el tono, cómo mete tensión, que luego la he buscado para escucharla, o sea, está muy, muy guapa. Y luego en lo que es los efectos de sonido, cumple genialmente. Y a nivel visual es que sorprende un montón. O sea, de hecho se ve muchísimo bien, muy bien en el televisor. Si tienes un buen televisor con un buen rango dinámico, con HDR de verdad, en la pantalla portátil no hace justicia. El rango dinámico, cómo se ve, pues es una pasada. O sea, me ha sorprendido un montón que sea un juego de Switch. O sea, es un ejemplo de... porque además sí que si te fijas en algunas cosas te das cuenta, pero es el ejemplo perfecto de hasta dónde se puede llegar con las técnicas de iluminación por rasterización sin aplicar ray tracing ni mierdas de estas, con digamos la forma clásica de hacer gráficos que hemos hecho hasta la pasada generación, de hasta dónde se puede llegar con esas técnicas, y el juego se ve que te cagas y no pide un gran rendimiento, porque es que en Switch lo puedes poner a modo 120 FPS o 60. Y yo lo he jugado a 60, o sea, no me hace falta ir a 120, 60 4K, y ya digo, se ve que te cagas, o sea, es un juego buenísimo. No es un juego tampoco excesivamente largo, ahora no recuerdo cuánto me ha durado, creo que como 20 o 25 horas, completándolo prácticamente al 100%. Bueno, a ver, es larguito, pero tampoco es que sea hiper largo, no es un juego de 100 horas. Y ya os digo, me ha entretenido muchísimo, sí que he buscado todos los secretos, está hecho para ayudar al jugador que quiere completar y encontrar todas las cosas, tiene sus cosillas. Y ya os digo, o sea, el explorar, el control, el combate, técnicamente, el juego me ha encantado, o sea, lo he disfrutado muchísimo, pero... tiene ese hub central del desierto de las narices que te rompe las conexiones con los mundos y que te mete un montón de puntos de carga que a veces estás en ir de un lado al otro varias veces, que es normal en Metroidvania, de llego aquí, me vuelvo allá, pero tener que pasar por ese punto central es una tocada de cojones, más esa historia que no podría ser más irrelevante y que te plantea cosas que pueden estar chulas y al final queda en nada y es irrelevante para la saga Prime. Sí, con todo esto, pues eso, es un juego que muy recomendable, pero para mí, pues claramente no va a entrar en el podio de los juegos Metroid Prime, o sea, sus hermanos mayores, menores, diré como quieras, están todos por delante de él porque son más completos en todo el resto de aspectos. Hombre, la rueda, hacerte un pequeño apunte, y es que lo del mundo abierto, si no me equivoco, había dicho en las noticias que fue una petición que les hizo Nintendo. Y a mitad de desarrollo se dieron cuenta de que eso no tenía ni pies ni cabeza. Entonces al final salieron con el tema de este del desierto, un poco de para conectar las zonas que habían creado. Y claro, había mucha gente pues que criticaba esto, porque ya también creo que venían críticas del Metroid Prime 3, que tú te lo habrás jugado, que eran como mundos diferentes. Sí. Y que no era a lo mejor como el primero, que yo creo que el primero, no sé si el segundo también lo tenía, hasta tanto no llega a mis conocimientos sobre la saga. Parece que primero así me lo jugué yo en Switch, y es que todo el mundo está interconectado, entonces al final puedes ir de una sección a otra y demás, y ves que se han currado un pedazo de mapa en primera persona, Metroidvania y demás, que está todo conectado y bien hecho, que es una gozada jugar. Entonces claro, el jugador amante, digamos, de la saga Prime, si a lo mejor perdonas un poco ese fallo del tercero, que era diferentes mundos que no estaban conectados, pues sí te puede quedar esa sensación de decir, vale, las zonas a las que juega como Metroid, o Metroidvania, como quieras llamarlo, van de lujo, pero luego lo que tú comentas, que te queda desangelada, el tener que coger una moto a lo mejor para ir hasta la otra punta del mapa o lo que sea, para ver la otra sección que me corresponde ir y demás. Y que te... yo creo que a lo mejor la palabra es desconexión de lo que viene siendo un mapa de un juego Metroidvania. Totalmente. Y lo peor es que... O sea, lo peor es, si ese es el caso, me parece fatal, porque es, volvemos a las modas. Moda de mundo abierto, que por suerte ya ha pasado, pero para cuando se empezó el desarrollo de este juego, claramente estaban de moda. Me parece una cagada, porque meter un mundo abierto en un Metroid, creo que en un juego Metroidvania, creo que claramente no encaja. Y la segunda es que te fuerzan a dar vueltas por el mundo, sin entrar en detalles, pero te fuerzan a dar vueltas por el mundo porque hay unos coleccionables que tienes que coger por cojones para cierto punto de la historia avanzar, que los consigues principalmente en esa zona, en el mundo este. Y entonces tienes que estar dando vueltas por ahí para hacer eso. Y eso me parece una guarrada muy gorda. Ya sé que el juego va a pasar de largo. Si no lo pongo eso, van a ir de punto a punto B como locos y no hagan nada. Entonces te meto esos coleccionables para obligar, porque sí que hay algunas coleccionables, pero poquitos. Pero te meten eso cada 2x3 para que tengas que pasar o golpearlos para cogerlos. Perdón, una mención que se me olvida decir. Los jefes finales de traca. O sea, bestiales, muy muy buenos todos. Eso me ha gustado muchísimo, los combates muy guapos. Listo, el juego lo tenéis en Switch, Switch 1 y Switch 2. En Switch 1 pues a 30 frames y 720, y no sé si ni llega a 1080, creo que no, en la Switch 1. Y en Switch 2 60 frames, 120, 1080, 4K. Se ve que te cagas y pues debe estar por unos 60-70 pavos. Así que ya os digo, sabiendo esta cuestión del si sois conscientes de este tema del problema del diseño del mundo abierto y os lo queréis comprar, juego más que recomendable, porque por lo demás el juego está muy bien. Listo. Ricky, ¿con qué juego vienes tú? Crisol, The Theater of Idols, el teatro de los ídolos. Pues mira, Crisol, un poquito para poner a la gente en contexto y ir un poquito a tiro hecho de lo que es este juego. Imagínate un Bioshock o un Atomic Heart, quitando a lo mejor la parte de mundo abierto que tiene este Atomic Heart, llevado a 2026. Por lo tanto, ya me está diciendo, hostia, un Bioshock de los antiguos a día de hoy. Uy, ya me está. Mínimo ya te tiene que soltar la campanita y decir, hey, ya me llama la atención. Si encima es en español, con un equipo español, pues ya te saca la segunda bombilla. Y si te digo que ha salido un grandísimo juego, ya me estás diciendo, ¿cuánto cuesta, Ricky? ¿Cuánto cuesta? Y si ya te cuento que cuesta solamente 18 euros, ya deberías estar como poco encendiendo la consola para pillártelo. Eso para empezar. Así que nada, poniendo un poquito en contexto a un poquito más a los oyentes, juego en primera persona, con un bastante entrecomillado lineal. Hay alguna pequeña parte que sí que tienes un poquito más de exploración, pero bueno, que al final el juego te va llevando por un poco por los canales de una historia que es bastante interesante, en la cual les enfrentan a un dios que es el dios del sol contra el dios del océano, si no recuerdo mal, o la marea. Y va en un contexto pues muy religioso, porque de hecho muchas de las cosas que nos vemos ahí durante nuestra aventura son de carácter bastante religioso, muy enfocados también hacia el tema, vamos a decirlo, del cristianismo, las fees que procesan cada uno de los personajes con los cuales nos vamos encontrando. Es muy interesante y a partir de ahí se desarrolla un poquito la historia, una historia que va a ir avanzando, va a ir creciendo. Y con un final bastante, bajo mi punto de vista, muy interesante. Y que le da un giro bastante chulo. Sabes que va a fallar algo, que algo está pasando mal, que te está engañando por alguna cosa. Pero que te están contando, pero al final pues ese giro final le da un empaque y le da un final digno al juego. Que no es el típico que te pone un final abierto para una continuación, no. A ver, la podrían sacar si quisieran, obviamente. Pero Ya, este juego es autoconclusivo, por lo tanto es otro punto a favor del título. Aparte de todo eso, a nivel técnico es una gozada. Tú lo ves y flipas. Dices tú, hostia, que un equipo español meta estos graficones aquí en la consola, que el juego vaya finísimo en Xbox, que fue cuando yo lo jugué. Oye, pues chapó también por el estudio, vamos, que es un orgullo tener un título a día de hoy con esa calidad técnica en consola y un equipo español. Aparte de todo esto, le sumamos una banda sonora espectacular, unos efectos de sonido tremendísimos, un tema final de cuando te acabas el juego que flipas. Tienes una progresión también del personaje, en el cual pues vamos mejorando nuestras armas, las habilidades que tiene el personaje propiamente dicha, con un personaje que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también viene del folclore español. Si me acuerdo más adelante te digo la palabra exactamente de la que era. Y que desde estos juegos también que te incita un poco a investigar cada zona y que te ayuda a ello. Te incita a investigar, ¿por qué? Porque te da cosas útiles, o sea, vas a conseguir dinero para mejorar tu personaje, por lo tanto que la aventura al principio sí puede ser un poquito dura, luego se te haga más sencillo y el juego es normal, y es verdad que a lo mejor la primera media hora, hora y media, estás un poquito más renqueante con el tema de la vida, pero luego va mejorando y se pasa bastante bien. No es un juego muy complicado. Digo sobre todo el tema de que va justo de la vida, ¿por qué? Porque lo más interesante que tiene este juego es que tu arma se recarga con tu propia sangre. Por lo tanto, a partir de ahí tienes que ir un poco, digamos que racionando las balas, no las puedes ir malgastando. Es verdad que tienes viales de sangre para recuperártela. A medida que avanzas en el juego pues vas a tener muchos más y te van a acabar sobrando. Pero al principio vas un poco justo y es de esos juegos en los que estaba yo contando las balas. Según iba aumentando el cargador, empezaba a lo mejor creo que con 8, con 10. Mejorabas y ibas a 12, a 14, a 16 en cuanto a la pistola, que es el arma que yo más utilizaba. Y las iba contando, tío. Y era 14, 13, 12 mentalmente. Iba disparando a los enemigos y las iba contando porque sabía el hándicap de ir fallando balas por la presión de que me puedan venir los enemigos a atacarme y perder más vida todavía y que pueda perder la partida. Entonces, claro, esa presión un poquito añadida de los primeros compases del juego está muy bien lograda, que luego se suaviza, y a lo mejor pues se suaviza demasiado. Quizá tendrían a lo mejor que balancear un poquito más esa parte. Aparte de esa parte de exploración, de combate con los diferentes enemigos, a los cuales van a ir cambiando a lo largo del juego, tenemos unos puzzles bastante interesantes, muy inteligentes, en los cuales mirando nuestro entorno vamos a llegar a la solución. No es el clásico puzzle de levanta un panel, toca aquí, toca este, toca este y ya lo desvela, sino tiene un sentido y una lógica de ser. Por lo tanto, también es otro de los factores interesantes a tener el juego. Y ya quizás entrando un poquito en los puntos que bajo mi punto de vista no son los mejores, ¿vale? Tenemos unas secciones en las cuales hay un personaje que nos persigue, que son unas secciones de sigilo, que bajo mi punto de vista son bastante sencillas, pero se me hicieron a lo mejor un pelín pesaditas. Es verdad que te cambia un poco la dinámica del juego, pero bueno, a mí sí es verdad que no fue de las cosas que más me gustó, al igual que hay una parte en la cual vas en una balsa de un punto a otro y sí me cogió en un punto como un poco lenta la balsa, no sé, no me terminó de convencer un poquito esa sección del juego, pero bueno, que son dos pequeños puntitos negros bajo mi punto de vista. Y a partir de ahí, pues si te ha llamado todo lo que te he comentado, si quieres jugar un Bioshock a día de hoy como los antiguos, pues oye, tío, vete a por él, porque un juego con esa calidad que te dura entre 8 y 10 horas, que sí que es verdad que a lo mejor los malos finales tampoco son los más épicos del mundo, vale, también te lo cuento, pero quitando eso, joder, es que hay muchos juegos que son de equipo de desarrollo más conocidos, más potentes, que te salen mucho más caros, por 40 o 50 euros, y esta joya, que te la pongan en bandejas de plata por 18 pavos, tío, Yo creo que si te llama la atención, no te lo pienses, ni esperes rebajas ni nada, tío. Yo siempre soy de los de intentar rascar un poquito más del precio, pero es que por 18 euros vete de cabeza por él, porque menos que eso no nos pueden pedir por este juego. Ricky, yo probé la demo y de hecho la razón por la que no me compré el juego es precisamente por estas partes de sigilo, que realmente ni siquiera es sigilo, ¿no? Pero es salir, le debemos estar en un espacio que es como unas calles, como con un mercado, alguna cosa, y hay que ir saliendo a un sitio, cruzándote para otro y metiéndote adentro de los edificios para que no te pueda agarrar el bicho este. No me gustó nada porque no me gusta ese tipo de juegos. ¿Qué tanta relevancia tiene a lo largo de la aventura? O sea, ¿cuántas veces eso es importante? ¿Por qué? Porque es algo que a mí, la verdad, que me molesta, porque para irme de un lugar a otro tengo que estar esquivando la puta mierda esa, y yo que me pierdo fácil y que estoy todo el tiempo dando vuelta en círculo en todos los juegos porque yo no me oriento, no tengo sentido de la orientación. Claro, cuando te persigue algún bicho, para mí es una tortura repetir todas las cosas mil veces. No, fíjate, lo tienes muy sencillo porque tienes un mapa. El tema de perderte, pues no tienes ningún inconveniente. Tú miras el mapa, sabes hacia dónde tienes que ir. Incluso el mapa te va indicando si has cogido todo o no de una sección dentro del mapa. Por lo tanto, lo tienes sencillo. Yo creo recordar que habían 3 o 4 puntos en los cuales Dolores te perseguía. Máximo 5 secciones. Pero tampoco son tan largas, es decir, una sección un poquito más amplia. Te mueves un poquito, te escondes y enseguida, aunque te vaya persiguiendo, te metes en un hueco y ya te dice, vaya, te volveré a encontrar. Se da la vuelta, se va para el otro lado y ya tú te vas por la zona de salida. Entonces son enemigos que te persiguen, pero que no son muy persistentes. No es como en un juego de miedo, a pesar que tiene una ambientación un poco oscura este título. No es como otros juegos que son más pesados. Tienes un Nemesis que está todo el día persiguiéndote, que te va a aparecer mucho. No, te aparecen X secciones, pero que no es nada difícil esquivarlas. Y que ya te digo yo que a lo mejor es más percepción tuya de que no te gusta que te persigan, haberte parado un poco a jugar y ver un par de secciones y decir, vale, no es tan complicado pasártelas, no es muy difícil, y por lo tanto puedes pasarte esas secciones sin ningún problema. Pues Ricky, muchas gracias. Me lo estaba mirando y si hubiera estado para Switch 2 me lo pillaba ya. Pero para Xbox ahora veo, porque estoy decidiendo a qué voy a jugar. Pero está apuntado, o sea, me lo has vendido clarísimamente. Y además ahora está mirando vídeos y sí, pinta muy guay. Así que muchísimas gracias por este análisis. Vale, como pequeñito aporte, la palabra que buscaba era la plañidera, que es un personaje del folclore, bueno, que es de la cultura española. Y último apunte, que los personajes que salen, sobre todo el de mediodía, que me encanta, están todos doblados al castellano con doblaje bastante bueno. Y vuelvo a decir lo mismo, que es un equipo pequeño que se molesta en todos los detalles, en doblarte el juego. Ya te digo yo que la canción que sale al final en los créditos me pareció buenísima, con ese toque de guitarra, si no recuerdo mal, española, que te recuerda mucho a la música de aquí, cantada en español obviamente, que es sensacional, tío. Entonces, tiene muchos valores añadidos a este título para tenerlo en cuenta y que te lo pilles, tío, porque yo creo que a día de hoy, por 18 euros, así a precio de casi de salida, hay muy pocos juegos que merezcan la pena, y este para mí es uno de ellos. Pues apuntado. Pues listo, señores, pues vamos a cerrar el programa comentando una cosilla más que quiero aprovecharte, Ricky, estás aquí, pero también quiero saber la opinión de Alexis para cerrar y ver qué nos va a deparar este año, en concreto Microsoft, porque bueno, lo comentamos por encima en el programa pasado, porque nos tenemos que centrar en los GOTYs, pero el terremoto dentro de Microsoft ha sido muy gordo. Phil Spencer se va, y lo que habría sido normal y natural, que era que Sarah Bond cogiera las riendas de Microsoft y se pusiera al frente, pues no va a ser el caso. Prácticamente al día siguiente dimitió. Y en cambio, se nos ha presentado a Asha Sharma o Asha, algo así, que va a ser la nueva directora de Xbox. Una persona que, si miramos, viene de Meta. con lo cual ha estado 2 años en Microsoft, ha estado, sí, un par de años en Meta antes de venir aquí a Microsoft. Sí que antes creo que estuvo haciendo cosas en Microsoft en la zona de marketing, pero bueno, que venía de Meta y de estar luego en Microsoft haciendo temas de inteligencia artificial. Con lo cual, y lo que ya va diciendo es que no, que quiere recuperar la marca Microsoft, que las consolas son importantes, pero bueno, de ahí a decir a lo que vayan a hacer es otra cosa. A mí lo que más me sorprende es tema ese terremoto, que se vaya Phil Spencer y que Sarah Bond se vaya, porque al final era la línea actual. Entonces, claramente para mí esta persona, aunque ahora mismo esté diciendo un discurso que podría ser equivalente al que decía Phil Spencer, claramente la sensación que esto es un romper e intentar empezar algo, una nueva etapa en Microsoft. Lo que no sé es en qué dirección y qué van a hacer. La marca está muy deteriorada, como ya lo comentamos, las consolas están en caída libre. Sí que en PC, bueno, de momento están aguantando bien, y el único resquicio de riesgo que podían tener era Valve, y de momento, pues con el tema de la memoria, pues me da que las Steam Machine no van a ser un peligro ni ningún rival de momento para Microsoft. Pero aún así, Sony está implacable, Nintendo también está muy fuerte. ¿Tú qué esperas con este giro? O sea, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Qué crees que puede pasar, Ricky? Hombre, pues no sé, tendrán que definir cuál es el nuevo rumbo de la compañía. Han intentado meter por todos los medios el Xbox Game Pass. Ha sido su baluarte en los últimos 6 años, tranquilamente. Y no ha terminado de funcionar del todo. Entonces, claro, tendrán que replantearse su política. Al final lo que quieren es tener estudios que saquen juegos para todas las consolas. No vas a tener entonces a nadie a lo mejor que le interese tu consola, porque al final uno de los añadidos que tiene es tener juegos exclusivos. Así que el Game Pass está genial, a mucha gente le podrá parecer caro, pero bueno, siempre, como digo yo, hay triquiñuelas para obtenerlo a un precio más asequible, aunque cada vez nos cueste más y más por menos meses, pero bueno, sigue saliendo a cuenta, sí, y el día que no deje de salir a cuenta, pues dejará de comprarlo y volverá a comprar juegos pues poco a poco, buscar a Skate, como sigo haciendo yo, y demás, para ahorrarte esos jurillos, porque pagar 80 euros por cada juego me parece una salvajada, me da igual la compañía que sea. Teniendo en cuenta eso, tendremos que esperar a ver qué es lo que tienen en mente, qué es lo que van a hacer. A priori, y si no mienten, deberíamos ver de aquí un par de años la nueva Xbox, a ver si es cierto o no es cierto, y ver qué es lo que hacen al final con el tema del Game Pass, si sacan otro formato en el cual pues tengas que pagar los juegos de día 1 más baratos o no entran dentro del servicio. No sé por dónde irán, tío, pero bueno, más incertidumbre para la compañía, para la consola, para los usuarios. Yo de momento, dentro de cabe, pues estoy tranquilo. Tengo mi Game Pass, sé que van a sacar juegos durante los próximos mínimo año y medio. Por lo tanto, ya estoy servido. Y ya veremos qué pasa el día de mañana con el resto de cosas. Me queda, entre comillas, la cierta tranquilidad de que hay muchos juegos, por ejemplo, yo lo tengo todo digital, que son Play Anywhere, que los puedo jugar tanto en consola como en PC. Por lo tanto, gran parte, entre comillas, siempre que no que tapen servidores, de mis juegos podría jugar donde empecé el día de mañana. Esa es mi salvoconducto y mi tranquilidad, que no es gran cosa, la verdad, pero bueno, por buscarme una tranquilidad un poco ridícula por mi parte. Pero ya te digo que si te pones a pensar de una manera más fría, no le ves mucha salida a Microsoft, y mucho tendrán que cambiar las cosas y mucho tendrán que hacer en tema de marketing, gastarse el dinero, porque Coca-Cola todo el mundo la conoce y se gastan millones de euros todos los años en anuncios para que la gente la compre, y yo creo que Microsoft ahí se ha dormido bastante. No sé si es que ha pensado que con el Game Pass iban a ser los papis de la fiesta, pero es que si no estás presente en todos los lados, en muchos sitios, la gente no se acuerda de ti, no te compra. Entonces va a tener que hacer, bajo mi punto de vista, muchos cambios también en ese aspecto para volver a situar la consola un poco a un nivel bastante decente en cuanto a ventas se refiere. Gracias, Ricky. Alex, te doy paso con una reflexión para mí preocupante de la dinámica que tiene, que es si empiezas a tener esta dinámica de cada vez menos ventas y para poder amortizar los juegos los empiezas a sacar multiplataforma, lo cual incluye la competencia. Esto es un círculo vicioso que hace que acabes dependiendo de poder lanzar de que tus juegos, para que puedan ser rentables, tengan que salir sí o sí en la consola de la competencia. Y ya entonces tu consola cada vez va a tener menos ventas porque la competencia, pues para qué irte a la tuya. Yo estoy con Ricky, la tranquilidad de que el Play Anywhere, yo puedo jugar mis juegos en PC, hace que el movimiento natural para mucha gente de nosotros que hemos estado en Xbox, veremos qué hacen en el futuro, es irte al PC, siempre y cuando no sea prohibitivo, porque al final, pues afortunadamente, ya lo tengo todo allí, y en PC, pues también puedo jugar los juegos de Sony en principio. No sé que hagan algún cambio, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? A ver, como... voy a decir como ex usuario de Xbox, porque la verdad desde las últimas subidas del año pasado dejé de pagarlo, lo pagué unos meses, solo compré uno de estos paquetitos de 3, 6 meses, no me acuerdo cuánto, y que fue para jugar al Expedition y para jugar al Doom y no mucho más. La consola es un pisapapeles. Esta no es una consola que tenga. Creo que el único juego que tengo es el Red Dead Redemption 1, que me lo había pedido mi hijo mayor para el cumpleaños. Y es el único juego que tengo en Xbox fuera de. Bueno, y los que me vinieron con la consola, que son el. No me acuerdo, Minecraft, el. Así me había uno que era gratuito que vino con la consola. Por decirte, Fortnite, era algo que no tenía ningún sentido. No, el Sea of Thieves. Y el Forza 4. O el 3. Fuera de eso no tengo juego. Entonces yo, de usuario de Microsoft, no soy usuario de Game Pass tampoco, y no veo un futuro en el que es, si con la persona que parecía que más quería apostar por los videojuegos, más quería apostar por las experiencias, más quería aportar desde un punto Que uno nunca lo sabe, ¿no? Porque al final lo que se ve es una figura pública, lo que se ve está filtrado y con discursos analizados por 20 personas antes que se digan las cosas y más mierda, pero en Phil Spencer de cierta forma veíamos una persona que quería hacer por los videojuegos, porque no como Iwata, en el sentido que no metía mano en el fierro, pero sí que era un jugador, sí que lo veíamos, que era una persona que le gustaban los videojuegos, que disfrutaba, y parece estúpido, pero es rarísimo en la industria, en las grandes compañías, que el CEO sea a su vez jugador, que conozca el producto no por sus años de experiencia, sino como usuario también. Y creo que las cosas que hizo en Microsoft fueron muy muy buenas. Creo que el Game Pass no funcionó a nivel de números, expectativas y la misma mierda corporativa de siempre, pero a nivel producto, el Game Pass ha sido una barbaridad. Nos ha permitido jugar juegos de día uno, a los que siempre por lo general esperamos 3, 4, 5 años para jugar un juego, tener ahí, descubrir un montón de títulos, personas que no estaban acostumbradas a jugar indies y que no le dan oportunidad a juego independiente, de repente hacerlo. Yo creo que el Game Pass fue un éxito, pero fue un éxito para los jugadores, ¿no? No a nivel corporativo, no a nivel de los números que esperan. Y este cambio, lo de Phil Spencer sí que se venía rumoreando, lo de Sarah Bond fue un poco por la cara, y lo que veo en el futuro de Microsoft es más Microsoft, o sea, que Xbox va a ser más Microsoft, que va a ser más las mierdas de Nadella con la IA. De hecho, la Sharma Parma no sé cuánto viene de trabajar con el tema de IA. De hecho, en el comunicado, una de las primeras cosas que dijo para atajarse antemano es: no vamos a hacer basura IA, lo cual evidentemente va a ser basura IA, pero va a decir no es basura porque tiene este nivel de calidad, pero va a entrar por un tubo cosas de Microsoft, lo que está apostando Microsoft. Y a nivel hardware, yo creo que lo que van a sacar es el mismo plan que ya venía con Phil Spencer, de este especie de PC consolizado que quieren sacar, que va a costar carísimo, pero no van a perder pasta. y va a estar para eso, para los más fanáticos de Xbox, que quieran tener su máquina con su logotipo de Xbox y que quieren estar tranquilos en el Dio, pero va a ser algo que va a correr de fondo un putísimo Windows y que va a ser como todas las apuestas que ha hecho Microsoft por el hardware siempre, ¿no? Llámese Zoom, llámese el Sound, llámese el Sune. El Sune, los Microsoft Phone, que cuando compraron Nokia, llámese la Surface, llámese cualquier apuesta que ha hecho Microsoft por hardware, ha sido una basura. Y Xbox ahora, en mi caso, es un portapapeles, porque es un muy buen equipo, pero en el que no tengo que jugar, porque apostaba totalmente a jugar con el Game Pass. Y lo próximo será eso. A lo mejor un producto muy caro para lo que ofrece, como puede ser una Surface, o simplemente que sea la próxima, la última generación de consolas de Microsoft que veamos como tal. No lo sé, pero no lo veo alentado, la verdad. Pues no, veremos en qué queda. Y sobre todo lo más preocupante es, veremos qué pasa con una industria que se está encareciendo si perdemos un competidor, porque Nintendo y Sony juegan en ligas distintas. Así que eso es lo más preocupante. ¿Qué va a pasar? Porque no es que Sony no lo esté poniendo tampoco fácil y bien para los usuarios. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Check, programa 2 completado. Y a por el tercero. Ricky, un abrazo, buenas noches y hasta la semana que viene. Pues nada, chicos, a ver si la próxima llego desde el principio, pero bueno, pude estar un ratito, analizar un juego, hablar con ustedes, que es lo importante. Alexis, un placer como siempre y nos vemos la semana que viene. Así es, nos vemos la semana que viene. Hoy hemos sido multitud para lo que va a ser esta temporada. Entonces, tomémoslo como uno de los programas con mayor afluencia que vamos a tener en este año. Pues sí, y nada, agradecer a Fernillito que se ha pasado por el chat y a todos los que nos seguís una temporada más. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.